Cuerpo y alma, joven y palabra. La forma es el qué, el cómo es el dónde, la palabra. Cuando digo algo lo digo con calma. Los mensajes que salen desde mi alma, lo que ella habla. Necesita cuerpo o alas para emprender la marcha hacia donde tú estás, como un radar. Muy atento a cómo yo te hablo. En fin, soy tan constructor como un albañil, solo que mis materiales son las palabras. Tengo mil, yo les dedico mi tiempo completo. Para empezar, me preocupo de hacer rimar las palabras que ocurren. No son al azar, forma y contenido van a la par. Para avanzar más necesitas ambas, cuerpo y alma. Alma, no solo de pan vive el hombre. Yo hablo sobre otras hambres que te abren el apetito por saber. ¿Qué es lo que te abre el apetito por saber? Conocerte enteramente, eternamente. Mente se repite constantemente, pero ahora haz una excepción y obsérvala seriamente. Detente, métete y pregúntate el porqué del porqué, porqué. Porque si así crece la raíz y te conocí y sabí más de ti y así más de mí. Las apariencias engañan como un perro fifí, como la mujer araña invitándote a dormir. A su cama te agarran las patrañas como un pez. Ves la carnada y no la caña. Para empezar, me preocupo de hacer rimar las palabras que ocupo. No son al azar, forma, contenido van a la par. Para avanzar más, pies en el suelo, cabeza en el cielo. El qué es el sentido, el alma. Arma bien tu morada, construye la sólida. Para que quede bien parada, no vaya a ser que venga el lobo y soplara y soplara y quedarás en nada. Tu fachada derribada, do things right, no apuradas. Hay veces que la cago con acciones no pensadas. Pensar luego hablar me parece de avanzada. La mirada hacia arriba, viva la vida, la vida. Viva, viva la vida, viva. Hace tiempo que escuché que el mensaje es el medio. Con el tiempo lo he ido comprendiendo. Me parece que se exagera un resto, ya que siempre es bueno empezar por un concepto, luego con esmero ir descubriendo cómo exponerlo, cómo mantener atento a quien nos escucha, a quien nos da un momento. Hoy por hoy es escaso el tiempo. Para empezar nos preocupamos de hacer rimar las palabras que usamos. No son al azar, forma, contenido, joven y palabra. Unidos ambos para avanzar más. Labra las palabras, ve como joven, ve es CHC para empezar. Me preocupo de hacer rimar las palabras que ocupo. No son al azar, forma y contenido van a la par. Para avanzar más necesitas ambas, cuerpo y alma.